Abrimos. Miramos. Contamos. La persiana. El periodístico de Radio Pedal. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Y estamos en el último tramo de esta persiana de este 27 de junio de 2025, en este recuerdo. No sé ni qué palabra utilizar para hablar de estos 52 años del golpe de Estado y de la huelga general. Y estamos abriendo esta última parte, este último bloque de la persiana, con una nueva entrega de esta columna de La Colectiva, que va a tomar la palabra, va a hacer uso de la palabra, también en representación de La Colectiva, Matilde Nogueira. Le vamos a dejar un beso enorme a Lucía Domínguez, que por situaciones bastante diversas que no vamos a poder desarrollar en estos segundos, no nos está pudiendo acompañar hoy, pero por eso le estamos mandando un beso. Esta segunda entrega de La Colectiva va a estar dedicada a abordar la idea de la invisibilidad en las personas en situación de calle. Matilde va a partir del concepto de desaparecer, como esta acción de dejar de estar a la vista. Exacto. ¿No? Están, pero no las vemos. Uh-huh. Y cómo. No quiero seguir avanzando, me quiero quedar ahí, Matilde, darte la bienvenida. No me spoilees. Sí, darte la bienvenida, agradecerte también que estés acá en nombre de la colectiva. Sí. Y comencemos a conversar. Muchas gracias, qué lindo estar. Hola, acá. Hola, Mati. Qué lindo estar en la cabina. Sí, nos surgió un poco esto de. Bueno, recién estaba el compa de Nitep hablando, ¿no? De la misma, uh-huh. del mismo tema. Y desde la colectiva, en la olla, como que no pretendemos traer un discurso desde lo técnico o desde los números, ¿no? Que está tan en boga en este momento, sino más que nada esta idea del desaparecer como un concepto, ¿no? Y según el diccionario de la RAE, desaparecer es dejar de estar a la vista, así como de concreto. Y un poco con esa idea es que estábamos el otro día conversando en nuestros encuentros de los jueves, sobre algo que nos interpela mucho, que es de pronto las personas en situación de calles dejan de estar vistas, ¿no? De ser vistas. En esto de que uno va caminando por la calle y cuántas personas vemos durmiendo, comiendo, habitando la calle, con todas sus pertenencias ahí en diferentes circunstancias y situaciones, y como que lo tenemos tan integrado de alguna manera que seguimos de largo como si eso no estuviera ahí. Entonces, esta idea del desaparecer es como dejar de estar a la vista, pero un poco fingiendo demencia, ¿no? Es como hago que esto no está pasando, o nos acostumbramos tanto que de pronto lo integramos como parte de la geografía, de los espacios, ¿no? Como que está. Y algo de eso entendemos o simplemente reflexionamos, porque tampoco es que vengo a dar un... Nada, una charla TED sobre, o sea, por el contrario, es una reflexión, un intercambio de, y más habiendo escuchado a Ángel recién, ¿no? Como una perspectiva mucho más de poner el cuerpo y una realidad que los atraviesa. Entonces, también a veces es como, ¿de dónde vengo yo a hablar de este tema? ¿No? Como que hay un poco, también hablábamos de eso el otro día en la casita. ¿De dónde está la responsabilidad? ¿No? Como hay un punto donde... Sí, sin duda, el Estado es responsable de esta situación. Y hay algo también en que todas las personas como sociedad, ¿qué hacemos o no hacemos para que, por lo pronto, para que no sean invisibles, ¿no? Como que no sé qué herramientas puedo tener yo, Matilde, para resolver esta situación, pero sí puedo verlas, saber que están. Lo que hace NITEP, o sea, es, che, esto sucede, esto no podemos mirar para el otro lado, pero esto está pasando. Entonces, de alguna manera, eso era como lo que, a partir de esta idea de, bueno, el desaparecer, la desaparición. Y de alguna manera, hoy estamos conmemorando, tampoco sé qué verbo usar, Pau, pero los 52 años del golpe de Estado, donde también hay tantas personas desaparecidas, ¿no? Entonces, salvando la distancia de una cosa con la otra, de alguna manera es qué hacemos con lo que no nos, con lo que no nos funciona, ¿no? Uh-huh. Lo que necesitamos apartar. Uh-huh. Y bueno, en este caso las personas de calle no son desaparecidos, desaparecidas. Al contrario, están ahí, los vemos, tienen su vida, tienen sus deseos, sus sueños, sus dolores, sus broncas. Sus necesidades, sus derechos. Absolutamente violentadas, ¿no? Uh-huh. Claro. Y bueno, y de alguna manera ahí como que hacíamos un link, ¿no? Un link medio a prepo, pero ahí. A mí me parece que está súper interesante esto que traes, Mati, y también pensando en todo lo que trajo Ángel en primera persona, ¿no? También representación del colectivo, pero desde la vivencia de toda la privación a los derechos humanos, como él decía, que viven cotidianamente, hoy en día. Pero me pasa, en esto que decís, me parece súper interpelante, en realidad, pensar que desde... Por lo menos a mí me pasa de pensar que desde el 2020 esta parte, que justo fue cuando iniciamos la olla con la colectiva y ustedes, bueno, ahí como parte de Pedal también, como que se masificó el problema de las personas en situación de calle, la problemática de las personas en situación de calle y un poco el hambre aumentó. Más allá de las estadísticas que a mí siempre me gusta traer, pero en lo que es en la calle, ¿no? O sea, y en esto que decís que para mí se da como un doble fenómeno entre que cuanto más personas hay y más hambre hay y más te paran en una esquina y te las vas cruzando y son vecinos de tu barrio y cada vez son más. Y entre normalizarlo y entre que son tantas que también eso, fingís un poco de demencia porque ya no sabés qué hacer con eso, ¿no? O sea, total. A mí, en el barrio donde vivo me viene pasando eso, que antes eran dos o tres que podemos, arrimarles una sopa, un guiso, pero ahora son tantos que ya no sé qué hacer, me desborda. O sea, me desborda, entonces me genera como una distancia que antes no la tenía. Y creo que también es por la cantidad. Sí, o sea, total. Que es como eso, inabordable. Y que abordarlo. Exacto. Es inabordable. Exacto. Ahora que traes la olla, Mari, como que yo creo que uno de los aprendizajes o de las cosas más fuertes que se transitan en al llevar una olla, un espacio así, y que ahora estaba mirando la olla me cambió la vida un poco, y que hay otro de esos afiches, de esas lecturas, que era... no tengo casa, pero igual somos vecines. Y creo que hay algo que sucedió en ese tiempo en que estábamos en San Salvador con la olla que de alguna manera nos devolvía en esto de ser alguien, ¿no? Como que no somos un bulto que está ahí y que molesta, porque aparte está esta idea de que molestan, de que los queremos sacar, de que no estén, de que no me ensucien, de que no me afeen la fachada, ¿no? Y era esto de ser personas con una identidad propia, ¿no? Que tenían una historia de por qué estaban en esa situación tan variada como personas había, ¿no? Entonces, también esta idea de escuchar, de saber que están ahí, de que compartimos la ciudad, de que de alguna manera somos parte de lo mismo. Y verlos como algo que molesta, como algo que la forma... De pronto nos acordamos, o a nivel estatal, gubernamental, nos acordamos cuando empieza el frío, entonces hay que hacer algo porque quedaría mal que se muera mucha gente en la calle. Y entonces la idea es, tipo, bueno, los metemos en los refugios. Entonces, tipo, los amuchamos ahí, un poco lo que traía Ángel, y de esa manera es como que nos vamos limpiando un poquito las manos de listo, resolvimos el problema. Uh-huh. Pero es mucho más profundo, es mucho más estructural, es mucho más de lo que hay que hablar es de los derechos vulnerados de esas personas y que no empiezan a vulnerarse cuando están en la calle. En la mayoría de los casos empiezan mucho antes, porque también, bueno, una persona llega a estar en situación de calle por factores varios, pero en la mayoría, también lo traía vos, Mari, con los números que daba la estadística, también hubo vulneración de derechos antes. Y ahora se habla mucho de pobreza infantil y este gobierno llegó con un gran discurso respecto a eso, que confiamos en que se hagan cosas, pero si no atacamos desde ahí, ¿no? Para evitar situaciones o realidades a futuro, es como que Entonces, Matilde, a mí me gustaría retomar un poquito la idea de desaparecidos, o sea, no estar a la vista, porque, sobre todo, porque en la columna de Mariana, en la anterior, se habló mucho de cuál es la responsabilidad del Estado, uh-huh, y qué es lo que el Estado tendría que hacer, y podríamos seguir como siempre, claro, en esta. Pero a mí me parece, y esto hablo desde mi lugar, desde la PAO nada más, que como parte de la sociedad también es un poquito lavarme las manos, esto es responsabilidad del Estado. Total. ¿No? El Estado tiene que hacer algo. Yo puedo estar acá mucho rato diciendo todo lo que tendría que hacer Total. El Estado. Y eso es una forma de decir, bueno, no es mi responsabilidad. Que el Estado se haga cargo. Que haga lo que tenga que hacer. Todo lo que dijo Ángel, que ya dejó acá una lista de ideas, que sí, no sé, como alguien no las escuche y las pone. Porque ya está, así hay forma de que lo solucionen, no es mi problema. Ideas sobran. Claro, entonces a mí me gustaría más llevar esta conversación para el lado que quienes nos estén escuchando sientan esa interpelación, ¿no? Y tomando lo que decía Mari, ¿no? Es tan inabarcable que me quedo con yo, ¿qué puedo hacer? Entonces la pregunta que quiero poner acá en la mesa es, yo, una persona que se zaraza, voy caminando por la... ¿Qué es lo que puedo hacer frente a esto que está ocurriendo? O sea, ¿cómo vuelvo para mí, yo sola, visible esta situación? ¿No? O sea, sí, ¿qué acciones chiquititas? No, es no que me saques yo creo que hay algo que, volviendo a lo que contaba de la olla, que es el ver a esas personas, en decirle buenos días, buenas tardes, qué tal vecino, qué tal vecina, cómo anda, ¿no? Como que te conozcan, preguntarle el nombre. Yo creo que esas son las que no le van a cambiar su realidad, pero por lo menos le hace mínimamente más ameno el estar en esa situación en la que está. Es verlos como seres humanos que son, no estigmatizarlos, no pensar que voy a pasar rapidito porque me va a robar. No, estar ahí, parar un segundo. Pues yo creo que esas son las cosas, que de pronto vos te cruzas en otro lado, unas calles más lejos de donde vivís, y te ves con esa persona. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Vecino, vecina? ¿Bien? ¿Acá andamos? No sé qué. No es como el otro día también cerca de casa había un muchacho que hacía pila que no estaba y volvió a aparecer y está en situación de calle. Y es como, buena, ay, vecina. Entonces, eso de te reconozco, yo sé que vos sos alguien acá, ¿entendés? Que no sé en qué anduviste todos estos meses, tampoco me importa, pero ahora estás acá y yo te vuelvo a saludar porque sí, como te estoy cuando reconociendo. Ves al vecino del piso de... Exacto. Entonces, creo que esos son pequeños gestos que tienen que ver con el... humanizar, con ¿no? humanizar, el ver. Te veo, estás acá. Gracias. Puedo esquivarte, pero estás acá. Sí, sí. Si esquivo algo, porque hay algo. ¿No? Tipo. Pues, es re interesante esto que traes, porque a veces no es que no solo no los vemos, sino que si los vemos no sabemos qué hacer. Claro. ¿No? Entonces acá estás hablando de un pequeño gesto, que todo lo que trae atrás ese gesto, ¿no? Estoy visibilizando y te estoy humanizando, sos una persona, un ser humano que está viviendo en esa situación y yo ya con un buen día puedo incluso cambiar. Y después a nivel de sociedad, ¿no? O sea, ya somos grupo, ya no soy yo sola, la PAO, ¿no? Sino que soy un grupo. ¿Qué acciones se podrían realizar? ¿Desde qué lugar movernos? Yo creo que los espacios de militancia son fundamentales. Ni que hablar con las ollas populares desde siempre, ¿no? Pero desde el 2020 acá, que fue como su momento de máxima explosión en los últimos años, han brindado espacios en los cuales estas personas por lo menos tengan un plato de comida caliente con este frío, ¿no? Y después los espacios, en este momento nosotras en la colectiva, en la olla, no tenemos una olla popular, si bien los jueves está abierta la casita para mujeres y disidencias que quieran acercarse y compartir el almuerzo. De alguna manera también es como acompañar procesos de personas que, si bien no están en situación de calle, tal vez están en otras situaciones de vulnerabilidad ante la vida, ante las cosas. Entonces, a veces el poder cuestionarnos esto, debatirlo, acompañar en otros procesos de militancia. Yo creo que hay algo donde, volviendo a lo que decías, Pau, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, sí, quienes no somos el Estado, igual podemos hacer cosas y no depender en ese sentido. Uh-huh. ¿No? O sea, me parece genial lo que trajiste porque es eso. Son como las responsabilidades compartidas. Claro. Cada uno a nuestro nivel, pero... Claro. decir hola, militar, estar en espacios donde saber por lo pronto que existen ITEP, saber que existen otros espacios. Si vivís en tal barrio, saber dónde hay una olla popular, para que si ves a alguien en la calle por decirle, che, mirá que acá está funcionando esto. O sea, son es como un poco vivir mirando para los costados uh-huh. también. Que creo que a veces entramos como en una dimensión muy de lo propio y del individualismo y de saciar nuestras propias necesidades, que la mayoría de las veces son mucho más amplias que las básicas. Entonces, como creo que hay algo de eso, de entender, de tener la sensibilidad y la empatía de ver qué es lo que está pasando, como para poder decir, bueno, yo hay mínimas cosas que puedo hacer. Y no es como, como a mí me desborda, entonces no hago nada. Tipo cero o mil. También como, no. Claro. Y también hay como, yo siento que a lo largo del tiempo también hay como una culpabilidad social para los que tenemos, ¿no?, cierta conciencia social o podemos formar parte de colectivos o tratamos de no ignorar estas situaciones que nos preocupan y que también tratamos de que nos ocupen de alguna manera. Pero después de muchos años, cuando la violación esta que hablás, vos también hablabas de los derechos humanos, las privaciones, son tantas que vas sintiendo como, o sea, cierta frustración de decir, ¿por dónde se va a abordar?, ¿no? A mí me genera como una angustia y algo de que es eso, inabordable por momentos y que a lo largo del tiempo se va profundizando también, ¿no? O sea, porque bueno, Ángel decía de dedicada a historia de vida, o sea, que ya llevan muchos años de vulneración y eso cala como cada vez más hondo en las personas, ¿no? Y bueno, nada, eso como un sentimiento personal, pero que creo que es un poco compartido también de los años que sucede esto, ¿no? Y cómo las ollas, uno pensó que eran algo de emergencia, de la pandemia o de la crisis social, pero siguen existiendo. O sea, sigue habiendo mucha hambre. Exacto, total. Y las ollas siguen teniendo un montón de personas que van y que dependen de esa, de ese plato de comida para, tal vez en muchos casos, ser ese plato en el día. Entonces es como, sí, creo que hay algo ahí que es como una sensación que nos desborda. En esto de la reflexión también, ¿no? Y que nos interpela y que no nos da lo mismo. Como que podemos estar en nuestra burbuja un rato, pero que hay algo que nos cachetea y que aceptamos que nos cachetee también. Y creo que eso es parte de llevar a la acción estas pequeñas cositas que entendemos que suman. Hay una también un pequeño detallito, un detallecito que es como amoroso de nuestra parte, que quizás son las primeras pequeñas cositas que podemos hacer. En esto estoy colaborando con ideas, sí, obvio, ¿no? Obvio, que es cuando estoy desechando las cosas que no me sirven de mi casa, bueno, ¿no? También decir, bueno, esto que yo lo estoy desechando, porque no me sirve para nada, porque no lo quiero, porque no lo pongo en una bolsita y pongo ropa, ¿no? O no mezclo en la basura. Bueno, eso, ¿no? Como porque los contenedores, si no, no voy a hablar, no quiero traer ese tema hoy acá. Matilde, no lo quiero hacer, pero ya no es el espacio donde los hurgadores pueden, claro, las hurgadoras pueden encontrar en lo que otras personas desechan, cosas para reutilizar. Entonces es un acto amoroso poner en una bolsita con un cartelito, mirá que acá estoy dejando tres remeras que ya no voy, sí, a usar, que las voy a desechar y las pongo ahí. Si no, también está ese, bueno, o tomarnos el tiempo de agarrar esa bolsita y llevárselo a alguien que sabemos que está ahí. Iba a decir que era como el primer gesto, porque hay otras formas. Claro, porque dejarlo en el contenedor, que es una opción, obviamente, también es asumir que esa persona va a ir al contenedor, ¿no? Entonces, que sabemos qué pasa, ¿no? No es por negarlo, sino tal vez evitémosle esa parte. Sí, está y bien. Y busquemos, porque sabemos que cerca de nuestras casas alguien hay en claro, la ahí calle. Ya estabas, hay otra proacción pero, más, claro, ¿no? Pero decir, son bueno, estos gestos que, bueno, que los podemos hacer y que no nos implican ningún sacrificio y que dirigirle la palabra a la situación de calle es más lo que te devuelve que lo que que lo que lo negativo que te puede pasar. Uh-huh. Sí, y algo pequeñito también sumando estas cosas que dice Pau, por más que, bueno, insignificantes que parezcan, pero en esto de que constantemente Ángel traía y que dice que hay como un 80% que fueron violentados o agredidos por la policía, a mí me pasa ahí en Palermo, donde vivo, que constantemente, ¿no? Bueno, y ahora que están en esto de la emergencia de llevarlos a los refugios sin su falta de, con su falta de voluntad o contra su falta de voluntad, como cuando ves un patrullero y todos estos dispositivos que caen, que ya son súper violentos de por sí, porque bueno, caen con el ómnibus, la policía, el camión de la intendencia, etcétera, etcétera, arrimarse, yo me arrimo, o sea, solo decir, y todo bien, y como que observar el dispositivo, el procedimiento para, bueno, para que creo que seguramente se pueda intentar omitir, que ojalá no pase siempre, pero pasa muy a menudo, por lo que contó Ángel y por lo que sabemos, de las agresiones y de la violencia hacia las personas en esta situación. Sí. Matilde, ha sido sola la corresponsal de la colectiva La Olla en un tema que dejaste puesto sobre la mesa. Era un tema a dejar puesto sobre la mesa. Exacto, en realidad. Es como un poco para sabíamos pensar, que veníamos. Para abrir los ojos. Sí, bueno, reflexionar. A veces no siempre hay respuestas y con estos temas es, creo que más que nada, generar un poco de cachetazos. Sí. Yo creo que nos hace falta a veces cachetearnos un poco. Sacudones, y, sí, sacudones. Esto está, veamos, son cositas, no sé. No sigamos como si nada, un poco eso. Y no pretendiendo ser superhéroes tampoco, pero... No. Muchísimas gracias, Matilde. Muchísimas gracias a la colectiva En La Olla por esta preparación de este espacio. Este debate. Abrirnos los ojos, esto, hacernos pensar en esto que nos sucede a todos y a todas como sociedad. Y bueno, los esperamos dentro de un mes. Encantadas de van a estar siempre. Acá. Y bueno, una nuevo. Pena que Lu no pudo venir, que estaba con muchas ganas de. Bueno, un abrazo grande a Lu. Sí, a Lu le mandamos un abrazo. A todas las y compas. A todas las compas de La Olla. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar.